Pues sí, Maribel, continuamos aquí en Radio Exit en este día a día y nos vamos junto al grupo de rescate vertical de los bomberos de Ibiza, ya que van a organizar las segundas jornadas de rescate de altura. Y para hablarnos de esta segunda edición de estas jornadas, tenemos al otro lado del teléfono a Bernat Escrivá, uno de los bomberos y miembro del grupo de rescate vertical de aquí de Ibiza, y al que ya saludamos. Bernat, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues curiosos y muy interesados sobre estas jornadas. ¿Cómo surge la idea de realizarlas? Bueno, la idea viene más nada de haber participado en otras jornadas de otros parques de bomberos de otros sitios de España, y bueno, nos planteamos hace 4 años el decir, bueno, ¿y por qué esto no en Ibiza? Porque tiene muy buena aceptación en otros sitios. Por ejemplo, bomberos del Ayuntamiento de Toledo también participan en este tipo de jornadas, o ahora mismo que nos encontramos en Béjar, un pequeño pueblo de Salamanca, que también hay una participación, somos unos 200 bomberos de diferentes sitios, incluso de Italia, y bueno, y vino más o menos por ahí. Y como decimos, esta es la segunda edición de estas jornadas de rescate en altura. Ponos un poco en antecedentes, ¿cómo fue la anterior edición? La anterior, pues bueno, fue bastante bien. Desde la organización quedamos bastante contentos. El resultado final, más de lo que nos decían la gente que había participado, que se le veía bastante contenta. Y bueno, se trató sobre 3 días, al igual que este año, en el cual el primer día se hacen unos talleres o ponencias de gente de prestigio dentro de nuestro ámbito de trabajo. Y bueno, el segundo día, maniobras de rescate en el medio natural, y el tercer día, maniobras de rescate en medio urbano o industrial. El año pasado, el día de rescate en el medio natural, utilizamos los acantilados de San Miguel en la zona de Naxamena, y el tercer día ya estuvimos haciendo en las murallas de Dalvila, en la zona del Parque Reina Sofía. Estas jornadas, evidentemente, están destinadas, pues eso, a bomberos y a cuerpos estos en general, pero también nosotros, o sea, los ciudadanos normales de a pie, ¿podemos asistir y ser observadores? Efectivamente, sí, sin ningún problema. Es más, desde la organización invitamos a todo el mundo a que venga a verlo, para que sepan, pues bueno, de qué trabajamos, cómo trabajamos, el porqué de las cosas, y también conozcan, pues bueno, en cuanto, si algún día tuvieran algún peligro, a quién tienen que llamar, y bueno, y sean un poco conocedores de las técnicas que utilizamos, y que vean que es completamente todo seguro y que van a estar en buenas manos. Como decimos, estas jornadas tendrán lugar la semana que viene, concretamente del 21 al 23 de mayo. Nos contabas, Bernat, que en la anterior edición estabais o en San Miguel o aquí en Dalvila. ¿Dónde las realizaréis las jornadas este año? Este año, pues, hemos cambiado de sitios de escenario, y el segundo día de las jornadas haremos simulacros de accidentes en el medio natural, y nos hemos decidido en la zona de Calaubarca, en San Mateo. Es una zona espectacular, muy bonita por el paisaje, y bueno, y aparte de ello, el tipo de roca y características de la orografía de la zona nos da para los grupos de rescate unas posibilidades de hacer 20.000 tipos de maniobras y practicar todo aquello que después llevamos a la realidad. Y después, el tercer día, el día de maniobras en medio industrial, hemos elegido las instalaciones de GESA Endesa. En concreto, pues utilizaremos lo que son las chimeneas, las nuevas, estas dos que están más a la vista, y alrededores de ello, entre las naves que tienen allí, y un foso también en el cual se realizarán maniobras bajo tierra. También nos mencionabas, Bernat, que en otras jornadas, en otros puntos de España, siempre suelen asistir bomberos de distintos puntos del país, tanto para participar como para dar sus conferencias, sus charlas o sus talleres. También es el caso, ¿no?, en estas jornadas aquí en Ibiza. Sí, efectivamente. En este año pues vienen de 9 grupos de bomberos de otros sitios, desde Ayuntamiento de Toledo, Málaga, Marbella, Vizcaya, Valencia, Alicante, y después, como ponentes, hemos traído a un especialista de anclajes, que es David Durán, y vamos, es dentro de nuestro mundo una persona de alto prestigio y que, vamos, un tío con muchos conocimientos y muy, muy bueno. Como mencionábamos también, el público en general puede asistir para informarse, para ver cómo se realiza todo esto. ¿A dónde tienen que acudir para hacer una previa inscripción o directamente a donde hagáis estas conferencias o estos talleres? Pues mire, el día de la conferencia lo vamos a hacer en el recinto ferial, en una aula que tiene el recinto ferial allí mismo, en el cual hay una cabida para 90 personas. Nosotros seremos unos 50, así que perfectamente caben 40 personas más de público que quiera asistir a ver de qué se trata y de qué hablamos. Y después, para esto no hace falta ningún tipo de inscripción, simplemente pasarse por allí y ya está. Y después, en el medio natural, es acercarse hasta la zona y ya está. Es una zona bastante conocida por la gente de la isla, es en Calaubarca, y todo el mundo lo conoce como el puente natural de Calaubarca. Y si no, pues bueno, nosotros lo que haremos será poner puntos de señalización para que la gente sepa qué cruces tiene que coger para llegar hasta aquí. Y después en GES Endesa sí que hace falta una inscripción o vamos, más nada que GES tiene tiene que saber un listado del personal que va a estar ahí dentro y para tener fichada lo que es a la gente. En eso sí que haría falta pues avisarnos con antelación a nosotros para poderlos apuntar a un listado de personal admitido para poder entrar a las instalaciones. Y ya por último, para ir acabando y centrándonos precisamente en el grupo de rescate vertical de Ibiza, ¿cuál es vuestra situación ahora mismo aquí en Ibiza? Pues bueno, nuestra situación es bastante buena. Formamos un grupo de 10 personas, que somos bomberos, pero aparte tenemos la especialidad o nos dedicamos más en temas especiales de trabajos en altura o rescates, ya sea en el medio natural o en el medio urbano. Y bueno, estamos repartidos entre las guardias para que en caso de que hubiera cualquier servicio nosotros podamos enseguida actuar desde el primer momento de la forma más rápida para que la víctima, la persona accidentada, pues se le atienda lo más rápidamente posible. Y bueno, de momento, pues bueno, vamos haciendo cursos de formación y todo y estamos bastante contentos en el grupo. Pues desde Radio Exit, Bernat Escrivá, bombero y miembro de este grupo de rescate vertical del Cuerpo de Bomberos de Ibiza, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y muchísima suerte, como decimos, la semana que viene en estas segundas jornadas de rescate en altura que realizáis aquí en Ibiza. Muchas gracias. Gracias y muy buenos días. Buenos días.